Bueno, ya estamos listos con el DRS abierto porque empezó la nueva temporada de la Fórmula 1. Empezó con los test de pretemporada, donde vimos algunos destellos de algunos equipos. Yo realmente no seguí mucho los test porque al final del día muchos equipos lo que hacen es esconderse, ¿no? No te van a mostrar tampoco ahí todo el potencial que tienen. Y básicamente es para eso, ¿no? Para hacer pruebas. Entonces, la gente especulaba y decían por aquí, por allá, y veían los resultados y bueno, pero a mí eso no me interesó mucho. Ya en las prácticas libres de Bahrein empezamos a ver más o menos también cómo iba la cosa, pero Red Bull principalmente estaba todavía escondido. O sea, ni en los tests ni en las prácticas Max Verstappen destacó en ningún momento. O sea, no lo vimos en ningún momento brillar, no lo vimos rompiendo récords ni teniendo super resultados de tiempo y todo este cuento. Y ya olía raro, ¿eh? Porque uno decía, es que raro, qué raro. Y claro, llegó el día de la clasificación y ahí fue donde Maxito sacó todo el potencial que le entrega ese Red Bull, ese RB20, que, o sea, es complicado hablar de estas cosas, ¿no? Sin entrar un poco en la conspiración, pero que sigue siendo un coche que está muy, muy, muy adaptado a él. O sea, estamos viendo que Max tuvo algunos problemillas, como si los cambios, que si para aquí, que si para allá. Vino Jean-Pierre Lambiase, hizo su magia, hizo lo que tenía que hacer y de pronto el coche de Max era capaz de sacarle 20 segundos a su compañero Checo Pérez. Que sí, que ya sé lo que me van a decir, o ya sé que me están pensando de que Max es un piloto de otro planeta, que Checo no está a la altura y todo lo demás. Yo estoy muy en contra de eso. Yo sí entiendo e incluso comparto que Max es un piloto excepcional, es un piloto que tiene su mérito. O sea, todo lo que él hace no es inventado, ¿no? Pero yo sí creo que hay un factor importante que es tener un Jean-Pierre Lambiase detrás de él, ajustándole el coche a su medida. Y es algo que Hubert, el ingeniero de Checo, no es capaz de hacer en ningún momento. De hecho, vi a Checo bastante alterado en un momento de la carrera cuando le dijo que no escuchaba lo que estaba diciendo, que hablara alto. Y vimos entonces después a Bert cambiando el dispositivo, la radio y todo el cuento. Pero se nota la frustración. Es más, yo no vi, aún con su segundo puesto, a un Checo contento. No lo vi excitado con su segundo lugar. Red Bull hizo el 1-2 para que no vio la carrera. O sea, si llevas una piedra y no te enteraste, Red Bull hizo 1-2. No vi a un Checo excitado por ese segundo puesto. Más bien, estaba como taciturno. Y en su declaración lo noté también, cuando él incluso dejó ver de que el coche va a cambiar. Él está consciente de eso. Y bueno, esto creo que va a ser más o menos lo que vimos en 2023. La misma historia. Me estoy planteando incluso pagar por F1 TV. Porque, o sea, para ver de nuevo a Max ganando todos los premios. Para escuchar de nuevo el himno de Países Bajos. O sea, en fin. Es complicado, es complicado. Y claro, también esta carrera sirvió para darle una cachetada en la cara a Ferrari. Sabemos que se armó un revuelo enorme con respecto a que Lewis Hamilton, va a pasar a Ferrari como piloto en el 2025. Y claro, esto fue un escándalo, esto fue una silly season anticipada. Ya empezaron los problemas, los rumores, los corretajes. Y claro, eso fue bestial. Para Ferrari incluso, que las acciones subieron por los techos, por los cielos, con esta noticia. Y se crea un ambiente raro uno. Porque claro, tienes un piloto que todavía no ha empezado ni siquiera la temporada prácticamente, que tiene que correr todo un año con una escudería, que la escudería tiene que darle información de ciertas cosas, porque si no, no va a poder correr. Y al mismo tiempo le tienen que ocultar información porque se va para el equipo contrario el año siguiente. Y ya se pone un poco rara la cosa, ¿no? También vimos cómo en esta carrera Russell ya está teniendo un mejor resultado que Hamilton. No estoy diciendo que le estén haciendo nada al coche de Hamilton, pero por casualidad mientras estuvieron bastante bien en las prácticas, parejas y todo lo demás, en la clasificación y en la carrera no fue la cosa similar. No sé, cosas que pasan, supongo. Entonces, bueno, que por cierto, también debo decir que todo este revuelo de Hamilton a Ferrari se vio opacado por el Horner Gate, ¿no? Por todo esto que está pasando con Christian Horner, estas acusaciones de aparentemente acoso sexual y cosas así, aunque Red Bull dijo que esto no procedía. Luego se filtraron unos supuestos mensajes donde se demostraba algo de infidelidad. Luego vimos a Horner con Gary Halliwell, la mujer, la vimos súper acaramelados en la carrera, como si nada pasara, dando un mensaje como de que aquí todo está bien. Tenemos a Jos Verstappen, el padre Verstappen, diciendo de que Horner tiene que irse, que se hace la víctima, pero el problema es él. O sea, hay un culebrón ahora mismo en el paddock terrible. Y en base a ese culebrón, ya se está diciendo que Max Verstappen va a ir a Mercedes en el 2025, después de que viéramos imágenes de Jos Verstappen, el padre, hablando con Toto Wolff. Aunque bueno, también se habló de Checo Pérez, que también se vio en una imagen hablando con Toto Wolff. Todo el mundo habla con Toto Wolff por algún motivo. Entonces, nada, esto empieza ya caliente. Empieza caliente porque vamos a ver qué pasa con todo esto. Le están pidiendo la cabeza a Horner. Horner al parecer no da su brazo de ser. Y hay muchos rumores, hay muchas cosas por medio que opacaron a todo el tema de Ferrari y Lewis Hamilton yendo para allá en el 2025. Otra cachetada a Ferrari se la dio Carlos Sainz. Es el piloto que ahora mismo se queda sin asiento. No sabemos qué va a pasar con Carlitos. Por lo menos no todavía. Hay que esperar a mitad de año. Hay que esperar al apogeo de la Silly Season para ver cómo se mueven los asientos, qué está pasando. Sabemos, o yo entiendo, que él va a pasar en un futuro a Audi, ¿no? Yo creo que eso no tiene ya vuelta atrás, pero eso es en 2026. En el 2025 no sabemos qué va a pasar con él. No sé si al final va a tomar un año sabático, si podrá fichar para algún equipo por lo menos un año. No sabemos. Eso está ahora ahí. A ver qué pasa. Y es complicado, ¿no? Porque Carlos Sainz demuestra una vez más que no solamente está por encima, sino que tiene un ritmo mucho mejor que el de Leclerc de momento. Al parecer Leclerc tuvo problemas con su coche. Desde el principio de la carrera estuvo lento, por decirlo de esta forma. Llegó un punto en que Carlos Sainz le dijo hasta la vista, baby, tuvo que irse porque se estaba atrasando detrás de él. Y Leclerc es que de verdad que no levanta cabeza. O sea, como clasificador a una vuelta espectacular, pero cada vez que tiene que hacer una carrera, siempre pasa algo con él, siempre hay algo que el predestinato no termina llegando a la meta. Vamos a ver con Hamilton en el 2025 cómo va a ser la historia. Estamos hablando de un 7 veces campeón del mundo. Ahí puede haber su batallita por ver quién es el primero y quién es el segundo y todo lo demás, que inevitablemente en todos los equipos tiene que haber un primero y un segundo. Y vamos a ver cómo se ve esto, pero la cosa no pinta nada bien. Y del resto de la parrilla, bueno, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Norris, que nada, no pudo sobresalir mucho, aunque quedó en un sexto lugar, bastante bien, pues detrás de los dos Red Bulls, de los dos Ferraris y de un Mercedes, en este caso Russell. Hamilton quedó por detrás de Norris, que partía, si mal no recuerdo, de un puesto 9. Así que nada mal. Piastri también por debajo de Hamilton. Alonso, que no pudo hacer mucho tampoco. Pero bueno, entra también en zona de puntos junto con Stroll, que es un buen presagio, ¿no? Creo que Aston Martin tiene una base para ir trabajando en lo que queda de año. Vamos a ver si pueden hacer algo al respecto. Recordemos que la temporada pasada empezaron muy, muy bien y después hicieron un cambio en el coche, que todo fue muy, muy mal. Al contrario de McLaren, que McLaren empezó muy, muy mal y terminó muy, muy bien. Casualmente, algo que no se ha comentado mucho, pero que yo estuve viendo el año pasado, es que el McLaren, el diseño del McLaren, sobre todo en la parte de atrás, de principio de temporada que no servía, fue el mismo diseño que adoptó Aston Martin cuando el coche dejó de funcionar bien. Y cuando McLaren adoptó el diseño de Aston Martin de principio de temporada, empezó a ir bien. Y entonces algo pasó ahí. Hicieron un intercambio de diseño que le funcionaba bien a Aston Martin y a McLaren. Y no sé por qué Aston hizo ese cambio, pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Ya por debajo tenemos a Guanyu Zhou. Luego tenemos a Magnussen, a Ricciardo, que quedó por encima de Tsunoda. Albon, que en fin, no pudo hacer mucho más, pero siempre quedó mejor que su compañero de equipo, que quedó en lo último. Tenemos a Hülkenberg, Ocon, Gasly y Bottas. De Alpine ni vamos a hablar, porque han tenido un inicio complicado. O sea, yo creo que ese equipo, de hecho, salió una noticia ahora que van a dividir el equipo en como en departamentos, ¿no? Aerodinámica, por aquí, por allá, para ver si la cosa mejora, pero yo creo que no vamos a ver ningún cambio significativo, por lo menos hasta mitad de temporada. O eso se está comentando, así que vamos a ver cómo va el tema de Alpine. Pero que a mí qué me importa, o sea, a mí Alpine, en fin, vaya, vaya. Y nada, nada, ya empezó la temporada, como dije, ya está Max en su primer puesto, como siempre, le sigue Checo. Vamos a ver si es capaz Checo de hacer algo similar al año pasado en Sakhir y todas estas pistas que vienen ahora de urbanas, ¿no? Que sabemos que le gustan mucho. Vamos a ver si la historia del año pasado se puede repetir a principio de temporada. Aunque ya les digo yo que en mi opinión esto no va a pasar. O sea, no creo que Red Bull vaya a dejar que lo que sucedió el año pasado, que Checo se acerca tanto a Max, pase de nuevo. Desgraciadamente, Red Bull es un equipo completamente girado sobre Max Verstappen. Entonces, en fin, las cosas como son. Y nada, por aquí lo voy a dejar. Ansioso por la próxima carrera, que de nuevo es un sábado. Y de hecho, esta va a ser la temporada más larga de la Fórmula 1, lo sabemos. 24 carreras, espectacular. Y ya corrimos este fin de semana y el que viene tenemos carrera nuevamente. Así que vamos a ver cómo se da todo. Y nada, nos vemos entonces.